19 de febrero de 2020, acta en sesión solemne de la 62 legislatura Tucubala Chimpolal, diputado profesor Pánfilo Novelo Martín, Tlescán Chambal Juana María Polquinil, Ulunca Vilchemash, Tuyola Lenuca Meyacube titula Kenil Nojlumila. Le Chimpolal Ojolinta Lucubul, Tumulus Nojcabil Jalachil, María Fitzierra, Lu presidente de la mesa directiva Ollanis Escobedo Salazar, Besen Lu presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia. Y Chilután, Le Mashcam Le Chimpolal Tuyala Jumpel Cajbeni, el tiutuku le mach bisigu kabale chimpolalo te lo mantas kushkin dal usukil kustalit miatzil hach noval tu puxical y kilu kansik le noval u kanma tiu chilan kabilobo tu membei unajo sola le meyahil kam chambalilo humpel noval kutasi kimak olal sokano yandiko sigil manal 500 chambalo lala humpel sigil tushtak baje atal tu puxical tu men humpel noval siban titumen uyum tu yalashan tak chahu shokik enfermería vale uchuven kuchka balil maya se tus hijos ti upastali rumejil kanchan balil actan de tribunal polkinil tukat olta tushno kabil halachil bechel ti halachil telo nonos 15 kutak enil telo kalandal unuk besal yetlo kansal le uchuven meyahil bechan utak enil telo yandal maya ka telo maukimil umots tumen hachilla pescole lo bel Sacoyolo meya beslay tak binkin. Tanile lo presidente de la comisión tial postulación María Moisés Escalante Tuyala. Le nomulay congreso kutsay kut Dios bote kil tile kahnal Juana María. Y este tile kahnalo kum meya jo Tuyala ruto olal ka. Bechan tile kanchambalop tumen kun nosbal kunsiko le meya jil kanchambalil. Y este lo tzikal ukustal shkolelo. Tutsola. Y este le chimpolal kubikle 62 legislatura. Kuchik besik yetel kutsay kut Dios bote kil. Tile meya kubeti kuntulsh maya kolel, tumen tzokanu man hunk al jabo kaha kubeti kubak an chambalil. Hach kusent anal tukahil chemash beishan tulak ukahilo ulak nil nohlumil. Beishan le diputada o tuyala, le umeya leskahnalo tzokanu kajol tartatu nohlumil Canadá, tuch en shikintan bash meya hil kubeti tuyolal, uchilankabil, kuchkabalil, maya kaha.